Sentirte mía, cuanto y tanto tú querías. Seré yo el que busque tu mirada y con tan pocas palabras tu alma en mí se quedará. Cuando despiertes tu sueño, no buscarás otro dueño, porque siempre seré yo. Y al contemplar tu mirada, me dirás que tú me amas como siempre quise yo. Yeah.